Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de Cama. Estamos transmitiendo desde los aposentos. Bueno, señor. Menos mal que no refrescó. Salga de encima. Usted sufre mucho. ¿Por qué se quedaron los del programa anterior? Y bueno, porque... El disparador, ¿qué tienen que hacer acá? Toda la radio está mancomunada Dios aquí. No, es que hay algunos que reclaman, quieren todos hacer el programa desde la cama, pero desde la suya, no la claro. Sí. Claro. Ahí llega Mónica y César, mire, por allá, por favor. ¿Qué tal? Por allá, pasen. Pero ellos salen a la mañana, van a tener que hacerlo. Sí, lo hacen a la mañana, sí, ya sí. Tienen, hace mucho que están, tienen incluso la cama vencida, cada uno en claro, un agujero. Claro. Sí. Se hacen esas fosas, por no decir sí, claro, tosqueras casi. Que es el sí. Matrimonio. La tosquera que es el matrimonio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Construya usted misma su mueble lujoso. No. ¿Por qué yo? Claro, son muebles lujosos baratos que sí. Los construye usted misma, amiga, con materiales viles, pero tienen el la aspecto, apariencia claro, del lujo y la el orpén. Sí, cada vez hay más variedad. De muebles. Y esta es con toda una casa dedicada a ese tipo de afectación. ¿Qué es el mueble más afectado que tenga, por ejemplo? ¿Cómo se llama? El vis-a-vis. El vis-a-vis. Sí, ah, sillón, sí, son dos sillones en ese. Que apuntan uno para el otro y ustedes se encuentran así medio en el cruce de son la como S. Un número, pero no sé si decirlo porque sí, queda sí. Mal, ¿no? La Cheslong también es un mueble la Cheslong, bastante no. Pretencioso. ¿Y cuándo usa ese o cómo se usa ese vis-a-vis? Uh-huh. Porque para el amor no es muy no sirve para nada. No sirve. No. Para mirarse tampoco, porque usted queda con el cogote torcido. Dudo. Es un mueble ideal para personas que se odian y que se ven obligadas a vivir juntas, como es el caso de la mayoría del género humano. Uh-huh. Y entonces usted puede sentarse muy cerca, pero también muy lejos, porque no hay conexión, conexión visual ninguna. Es el mueble ideal para un cine, si hubiera dos pantallas en realidad. Claro, así cada no... uno puede estar viendo un televisor distinto. Que también es lo que pasa en la vida real. En la vida real. ¿Y dónde? Cree que son distintos. Claro. ¿Dónde y cómo lo pone? Así. ¿A quién? Al vis-a-vis, porque... no sé, contra señor. Una pared, en el medio de un no, contra ambiente. Una pared, no. Está justo en el medio del salón. En el medio, hombre, ocupa claro. Muchísimo ocupa lugar, es poco práctico, es sucio. Sí. ¿Cómo va a ser sucio? Es sucio. Claro, el al menos el que tenemos nosotros para vender es sucio, porque es usado. Bueno, lo tiene bueno, pero sucio. Acá lo que vendemos son los muebles y usted lo arma, señora. Ah, pero las instrucciones... Las instrucciones están... Es un precio con instrucciones y otro sin instrucciones. Sí. No, pero con instrucciones, si lo tengo que armar... No, con instrucciones no tenemos por ahora. No, no hay más. Se lo llevaron. ¿Y pero cómo voy a saber dónde va la pieza 1? Pero para eso está no la instrucción, sino la intuición. ¿Para usted qué es, mujer, señora? Por supuesto. Claro, y entonces tiene que ser intuitiva claro, o nunca vieja. Escuchó el programa de Pachano. Mire, yo soy intuitiva al punto, cuando yo digo mañana llueve, llueve. Pero eso es por eso actriz, no es ser intuitiva, señora. Ese es el servicio meteorológico. Claro. No, pero yo lo siento. Lo siento en los huesos. No sé cómo decirle. Usted está conectada con algún pariente muerto que le dice desde el más allá, eso sí lo puedo entender. Pero esa superstición así, ay, yo siento en los huesos, no. No, sí, claro, eso en otro es ciencia, porque los muertos están en claro. El mismo lugar que donde nacen las tormentas, señor. ¿Qué le pueden señora? Decir uno a un muerto a uno más que va a llover? Sí. No, yo no sabría cómo decirle. ¿A un muerto? Yo no, tampoco. Sí. No, sí. He tratado, pero con toda inutilidad. Además, ¿qué le importa al muerto si va a llover al día siguiente? Sí, le está arriba de la nube. Si claro. Hay alguien al que no le importa el estado del tiempo, es al muerto. Ventaja. Se me ha dicho, por ejemplo, que en la televisión, los fragmentos de programa donde dan el estado del tiempo... Son los menos vistos por los muertos. En el más allá, sí. En el más acá también. Por los vivos también. Yo lo siento, no sé cómo decirle. Lo usted intuyo, lo siente bueno, acá. Lo siente en el sentido acá. Que no va a llevar nada. Acá tenemos una cama con dosel. Sí. Ajá. Tenemos, para que usted lo arme, tenemos primero la cama, después sí. Dosel. Sí. Cama con dosel, señora, como su nombre lo indica. El dosel viene a ser la parte de arriba, no sé si me interpreta, sí, el techo. Sí, sí. Pero no es que usted va a usar la cama afuera. No. La cama va igual adentro. El dosel no es otra cosa, claro. Pero el dosel, en cualquier caso, sirve para gente muy precavida o que no tiene fe en el cielo raso, ¿no? En el cielo raso, claro, claro. Que le pueda llover. Pero eso no es, discúlpeme, ¿no? Pero ¿no es una cama marinera sin colchón arriba? No, algo así, si usted quiere, claro, pero un piso, no. Pero un piso y, alto, yo he dormido en camas marineras y la cama con dosel tiene otra altura, otro precio básicamente. Otro aspecto. Y otras locaciones y otro aspecto. Yo nunca he visto, por ejemplo, qué sé yo, en las... En los, bancos, los barracones de Río Santiago, camas con dosel, y sí cámara, cama marinera. Camas marineras. Mire, en con, haber... con marinero adentro y todo. Sí, no va a haber un solo barco. Siendo yo el marinero. En el sollado. Sí, señor. Ahí dormitando yo en la COI. En COI. En la COI, justamente. Este, que es un gran invento para contrarrestar el mareo en los buques. Se sí. Duerme colgado, como si fuera una hamaca paraguaya, pero que en términos. Claro. Marineros se llama Kosh, con Y, Kosh. Sí, menos mal. Y es Koi también la palabra que designa la C en el alfabeto secreto que solo conocemos los marinos. Y que se lo diremos fácilmente como a la bote Koi, dedo al frío, fácil gavia y sigo, ¿eh? Mire, sí, sí. Y va acompañando que el vaivén de las mareas, eso. No solamente. Sí, sí. Toda clase de vaivén. No, pero a mí me da un poco de miedo llevar el modelo con dosel, señor. Pero señora, no es dosel en el sentido de dos señores. No, pero tengo miedo de confundir el arriba con el abajo. Se va a dar cuenta se va a dar cuenta enseguida. Y armar el dosel abajo, la cama y arriba. Y la cama arriba como techo. Claro. ¿Y qué claro? Se va a dar cuenta porque... Aprenda a levitar porque... Su marido se va a ir a dormir a la cama y cuando usted lo vea a 3 metros de altura... caerá en la cuenta de que ha armado la cama al revés. No, discúlpeme, yo soy sola. Ah, esto explica todo. Bueno, entonces usted misma. Y dígame, ¿esto viene con tul? ¿Quién? ¿Con quién? Esta, el modelo este de cama. Porque vi que ¿para qué quiere tul? No. Y porque las princesas ¿qué tienen... ¿Qué tul? Princesa, las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Ay, no digas eso. ¿Qué tendrá la princesa? Cortan alas, cortan rosas, cortan soles, son así. Es, ay, pícaro, no es un picaflor. Usted se pone colorada. La suya es otra princesa. Es otra, porque la mía está, la mía es está triste. A Margarita de baile. ¿Qué tendrá mi princesa? Que yo sé, mire, una boca de fresa tiene la loca. Ahora, ¿no me la podrán venir a armar a la princesa? No, señor. La cama. Usted sí. No, tendrá... no, justamente lo que es barata porque la tiene que armar a usted. Usted se va a dar cuenta. Hay un coso con 4 agujeros. Sí. En cada agujero va una columna. Claro. Y arriba hay una cosa que dice dosel, se la pone y se acuesta a dormir. No, pero bueno... No es tampoco una cosa como para caer sentado. No tiene que ser ingeniera, princesa. Pero esto no... ¿es esto seguro? Tiene nombre. No, esto no es del dosel, ¿eh? Digo, el dosel no se cae, es seguro, sí, esto se está cae, pesado. Se cae mucho, cosa, sí. Especialmente si usted lo utiliza como depósito de cosas inútiles. O como placar. Hay mucha algunas viejas de porquería guardan todo lo que les sobra arriba del dosel. Y sí. Llega un día, el dosel colapsa y se le caen todas las porquerías arriba a la vieja y muere aplastada. ¿Cuántas veces leo yo en la página impar de La Razón que una vieja murió aplastada por el dosel colapsado? ¿Cuántas veces? Todo el dosel de su cama, dice. Nunca, pero bueno. Ah, bueno, entonces no es casualidad una noticia. Que no sucede. ¿Cómo que no? Flor de noticia sería. Tendría que suceder cada día. No, además mi inquietud es... justicia. Sí. Pero señor, escúcheme. Yo tengo que encajar cada pata en cada agujero. Y señora, y es lo que conviene hacer en la vida. Pero son 4. ¿Quién me la tiene la del otro lado? Porque pero hay un momento... Pero sola no puede comprarse una cama con 2. Y pero yo ya le dije que soy sola y quiero... Consíganse un tipo. No, pero no... Señora. Hace 45 años que estoy tratando de conseguir uno. Sí. Y bueno, consíganse aunque sea para armar la cama con 2. Siempre viene todo cortado por la misma tijera. Sí, tanto. Efectivamente. Sí, pero puede buscar otra comunidad que no sea esa. Una huerta para un degollado, señora. Salga alguna. Bueno, no lleve esto, lleve otra cosa más. Sí, quiero alguna porquería distinta. No, pero quiero así algo ¿qué lujoso? ¿Le parece un tocador con espejo? Ay, un coquetero. Biselado. Un coquetero. Sí. ¿Biselado? Sí, un toilette. Y tiene los espejos así que se... Un boudoir, le decimos nosotros. Ah, eso que... Incluso con faroles a los costados, para que usted se pueda examinar. Una luz azul. Bueno, ¿y esto también lo tengo que armar yo? ¿O sí, y si ese arma. Es el nombre de la casa, señora, no se dio cuenta. Le damos por un lado el espejo, por el otro lado las patas, sí. Por el otro lado los cajones y las manijas. Ah, ¿la maneja también la tengo que poner yo? Y señora, no, se la damos nosotros. Si la sí, pero usted, ¿por qué? Es lo más fácil, la maneja. Vale, ahí donde usted abre el cajón, la maneja. ¿No? Bueno, sí, pero... Imposible usted... confundirse. No la ponga en el enchufe, porque cuando quiera enchufar la lamparita... Tenga cuidado al poner en el espejo, porque es muy delicado el espejo. Es una luna. Ah. Sí, sí, es toda una luna de cristal importado de... Sí. De Baviera. Pero no me dijo que eran muebles baratos, que parecen ser sus... Bueno, le digo lo que parecen ser. Ah, parecen. No lo que son. Soy comerciante, yo, no... Sin embargo, yo no me veo bien en ese espejo. Usted no se ve bien en ningún lado, señora. Disculpe la sinceridad. No, pero... Razón de más para acreditar su calidad. Claro. No sea guarango. Me parece que no, se lo digo bien. Como un espejo que le falta pulir. Sí. O... Vale 200 pesos, señora. ¿Qué quiere por 200 pesos? Sí, ¿cómo? ¿Me dijo 200? 400 pesos, señora, un espejo como este. Escuche, no lo conseguís en ningún lado, vieja. En serio. No, pero discúlpeme. Yo todo lo que tengo para gastar son 85 pesos. Ah, estoy buscando algo con ese precio. ¿Quieres algo de calidad por 85 pesos? Sí, y... No solo Sofía, no, discúlpame, no. Pero a ver, por 85 pesos, ¿qué le podemos dar? Un cajón de lustrado. Algo que... ¿Tiene una mesa vestida? No, pero... tengo, pero en casa, en mi señora. No, vio que las mesas vestidas visten en los rincones, son las rinconeras. Oh, así la llaman la señora de Tomín. Usted la pone en un rincón, la pone en un rincón. A veces sí, no, a la mesa vestida. Ajá. Y le saco la ropa. Le luce de otra manera. ¿De dulce? Le luce, apaga la luz. Y por dentro la mesa vestida, o sea, la mesa desnuda. ¿Y adentro? Sí. Sin la venta, claro, o sea, sin el cobertor. Como Dios la trajo al mundo. Es un simple aglomerado. En calzones también. Claro, es así, es un aglomerado. No se ríe que se va de malla. No lo haga reír. Va a venir la enfermera otra vez. Con callo por abajo. ¡Qué asco, señora! Esa cosa muy... doctor, basta. Y como está mi socio y lo pone, usted se pone a decir cosas en la mesa desnuda y el calzoncillo que tenía puesto abajo. Diga que quiere decirnos algo. El convaleciente. No puedo. Padre. Creo que Flipper quiere decirnos algo. No puedo, me van a matar. Pero le hace bien a la herida también estirar y contraer. ¿Qué es eso colorado que usted dice? No, yo le decía que en un... No me lo diga de nuevo. Si usted la pone en un rincón. Ya te he dicho que está pasiva alguna vez. A esta mesa vestida. Sí. La tela cae más allá de donde termina la mesa. Claro. Se llama piso. Más grande. Más grande, como una cola de novia. Sí. Sí, me acuerdo. Dígamelo a mí. Ay, Dios mío, cuánto recuerdo. ¿Y arriba con qué lo viste? Porque le pone más. La novia es algo cargado. Con cotiña. No, a la mesa vestida. Ah. Un regio florero. Ah, un florero así. Sí. Que es lo que bien se merece la de mesa. De este tamaño. Sí, o, ¿sabe qué también? Ah. Una caramelera. O un florero lleno de caramelos, por ejemplo. Claro, sí, pero se tiene que ver los caramelos. ¿O una caramelera llena de agua? No. Flores. Tiene que ser... Sí. ¿Cómo es la caramelera de grande? Y de este porte, más o menos. ¡Opa! ¿No? Voy a gastar más plata en caramelos que en la mesa. Podés hacer más que caramelos. No, ¿sabes también lo que queda bien en esas mesas? Nada queda bien. Alguna bandeja con huevos de mármol. Lo conozco. ¿Tiene huevos de mármol? Sí. Venimos de hace años. Se llama Amalia eso, pero bueno. Huevos de mármol expuestos así es una cosa que queda siempre. Claro, queda bien. El huevo queda de mármol muy paqueta. Mire, el huevo de mármol se nota. Usted ya viene caminando alguien y se da cuenta. Mira ese. Se le nota. Debe tener una mesa con caramelera de huevo de mármol. Este es muy prestigioso el huevo de mármol. Es prestigioso, da prestigio. Sí, por favor, no hay cosa por que... Por ejemplo, estuve en casa de fulano. Sí. Tenía los huevos de mármol. Y en la nación te salen las sociales, empiezan así las crónicas. En casa de los fulano, donde como en toda buena de casa... De los mármol. Los mármol. Los de mármol. El famoso autor de Amalia. ¿Cómo empieza Amalia? Yo tenía... Y así, Filipendia por tu mirar siniestro. Bueno, sí, sí, ¿va a llevar o no va a llevar todas estas delicias? Bueno, ya le digo, por 85 pesos, no sé, ¿usted me hace el precio? Todo por 85 pesos. La verdad es que nos salió menos, mira, así que este... No, digo, si me hace algún precio... Escúcheme, algún... usted sabe que como bien lo dice en la puerta del negocio, lo tiene que llevar usted misma también. Claro, lo llevas y lo da. Nosotros no nos hacemos cargo de nada. Del acarreo. No, pero yo disculpe vivo... Disculpe que lo utilice mirándole a la cara. Acarreo. No, disculpe, es que yo vivo en un segundo cuerpo. Ah, ahí sí, menos mal. Con razón. Este que viene a ser el suplente... Esto explica todo. Claro, me parecía claro, que no podía ser. No podía ser un ser humano. No, así. Señores, es que vivo al fondo en un edificio que tiene dos cuerpos. Ajá. Ah, mire qué bien. Y estoy en tres pisos por escalera. Una señora como yo, ¿sabe cómo tengo la cadera? Sí, claro, señora, la verdad. Bueno, que sí. Parece una mesa. Menos mal que estaba estira en este caso. Imagínese que necesito ayuda. El portero no me da ni la hora. En serio, y está bien. La verdad que yo haría lo mismo. No trabaja. Yo haría lo mismo. No, no baldea, no limpia la vereda. ¿Sabes cómo está la avenida de mi departamento? Es una vergüenza. Lamento decirle que no nos importa un precio. Bueno, pero le comento. Tiene tiempo para perder, señora. Vaya no, de qué lado. Va el negocio de empresa. Una, sí. No, pero señor, una necesita de cargarse. Es una ferretería que ahí la van a tener. Ahí la van a tener. Pídale de qué tamaño, a ver, lo que quiera van a encontrar una ahí. Una necesita contar sus cosas también un poco. Bueno, sí, bueno, llámelo a Rolón. Llámelo a Rolón que enseguida la tendrá. Acá tiene una tarjeta, tome. Llame este número. Señora, en este momento personal de la casa. Sí. Empezar a despejarla. No, pero ¿cómo despejarla? Discúlpeme. No, pero bueno, espere. Estamos cerrando, señora. Bueno, no, la vamos a dejar un momento más. Bueno, elige, mire, como última oportunidad, elija, sí. Tenemos, no sé, ropa, otras cosas, ahí hay unas, ropa, tenemos esto. Ropa. ¿Pero que es una feria americana? No, ropa, por ejemplo, de casamientos. Sí. Usted a lo mejor se casa. No, pero es no una casar. Picardía. Vamos. Tenemos, digo, usted u otra persona se casa, usa una sola vez el vestido. Acá vendemos esos vestidos teñidos, reformados. Con alguna adornita. Y nadie se va a dar cuenta de que usted no se está casando. Uh-huh. A mí, yo sueño, mi sueño. Sí. Ay, no lo diga. Es una cama con dosel. No, mi segundo sueño. Unos huevos de mar. No, es un vestido. Un vestido blanco. Con piedras. Disculpe, señora, pero. Con piedras pomes. No, con piedras incrustadas. ¿Y cómo quiere que se las incrustemos? A piedras. No sé, ¿esas se las tiene que incrustar usted o hacerla incrustar por otro? Porque acá. Acá no incrustamos. No armamos nada. No, pero viene. Son de fantasía, me imagino. Los zafiros. Sí, todos de fantasía. Esmeraldas. Señor, claro. Sí. Que se cree por 85 pesos. Sí. Pero lo quiero con escote, cavadito. ¿Cavadito? Sí, bien cavadito. ¿Escuché bien lo que escuché? Sí. Cavadito encima suyo. Sugerente, porque una también es dada. ¿Sugerente? No, sí. Que sugiera. ¿Sugiera qué, señora? Que sugiera que usted es un asco. Dígalo con todas las letras, no, se le va a notar, señora. Mire, una tendrá lo que tendrá, ¿no? Sí, sí. Es bien poco. Pero... Yo soy dada. Usted a la gente me gusta. Dada, pero no recibida, me imagino. Me gusta dialogar, de hacer amigos, relaciones. Sí, sí, eso es lo que nos está alarmando muchísimo. Sí. Y pensé que quizá... ¿Usted es de pensamiento liberal, señora, así en el sentido? Usted es moderna, yo le digo que era de moderna. Soy moderna. A mí me gustan algunas cosas. Moderna de 1453. Claro, exactamente, le da moderna. Algunas cosas a la antigua como eran antes, ¿no? Sí, la cara, sí, por ejemplo. Los hombres de antes, ¿no? Al pan pan y al vino vino. Ajá, y a la mesa mesa. Pero para algunas otras cosas, soy... No, locos, en realidad, incapaces de toda metáfora. Eran literales, sí. Soy una mujer de mente abierta también. ¿Ah, sí? No solamente, señora. Se le va a meter algo. Sí. Y dígame, ¿ustedes no necesitan personal femenino? Sí, justamente. Sí, sabe que sí. Mire, como usted es un poco vidente, ¿no? Por los dos dientes digo que... No, le digo, no, soy intuitiva, le dije. Bueno, muy bien. Al principio. Queda nombrada. Contratamos viejas. ¿Voy a atender al público? Puede atender al público. Sí. Ah, bueno, entonces... Y tiene algunas cositas para limpiar. En el claro, mire ese señor que viene ahí con una tricota amarilla. Ah, sí. Atiéndalo que algo le va a vender, porque está muy loco y le gustan las antigüedades. Ah, pero ese no es el psicólogo de la otra cuadra el que atiende en justamente. Ese. Bueno, justamente. ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, vamos. Todo el mundo sabe cómo se llama. Pero Rolando es. Sí, Ronaldo. Un cantante de tango, no me acuerdo. Rolón. Sí, Rolón. Ay, cómo me gusta Rolón. Sí. Él está en el primer cuerpo. Sí, claro. Imagínense. Sí, porque él cree en la reencarnación. Sí. Están esperando a ver si cambia de una vez. No, él atiende ahí. Yo que atiende. Él atiende en todas partes. Pero ahí viene. Queda nombrada, lo dejamos con Rolón. Vamos. Véndale algo. Y nosotros mientras hacemos una pausa para desaparecer. Ay, hasta luego, socia. Permiso. Adiós.